Ha sido una semana intensa de mucho compromiso y esperamos que estemos a horas de realizar este rescate. Una de las tareas más importantes en el transcurso del día, presidente, informa usted y a toda la población, es la relación que tenemos con los familiares de los mineros. Nosotros hemos trabajado muy de cerca con ellos. Les informamos de manera continua. Habíamos establecido un horario, pero ahora ya no hay horarios. Estamos muy cerca de ellos para que cualquier acción que realicemos les informemos y esto los mantenga pues con la esperanza, con la fe de que estamos trabajando. Nos ven trabajar todo el día y eso es algo muy importante. Brindamos la información sobre los avances en la extracción del agua en la mina. Hay un comunicado de manera permanente sobre las estrategias que se plantean por parte de los equipos técnicos que serán llevados a cabo durante el día y la noche.